La lucha continúa. Queremos informarles que gracias a este gran movimiento, a los padres de familia, a las organizaciones sociales, a los propios alumnos, queremos hoy hacer un gran reconocimiento por acompañar la lucha de los trabajadores de la educación. Y que por eso, acompañando esta lucha, hoy podemos decirles, compañeros, que los 17 maestros llevados a Nayarit, más un ciudadano que es instructor de un gimnasio que también fue llevado para allá, han o están libres. Queremos decirles que aunque las dificultades han sido muchas, pero queremos decirles que esos 18 ya en diferentes formas están arribando a su estado que los vio nacer y en el estado donde refrendan la lucha de la Coordinadora Nacional. Ya se encuentran en nuestro estado. Pero eso no hubiera sido posible si la unidad de los trabajadores con todos los sectores no estuviera presente. Lo de menos fue la operación política para poder liberar. Pero no estamos todos todavía, compañeros. Nos falta un compañero que tenemos que rescatar todavía de la cárcel. Tiene que seguir el mismo procedimiento. Estuvo varias horas desaparecido, varios días desaparecido. Hoy está ubicado y esperemos que esta demostración de fuerza tenga en unas horas, hoy mismo, y emplazado este gobierno a que nos entregue al compañero Gregorio. Si no, entonces nuestra asamblea estatal estará diseñando cómo y de qué manera vamos a liberar a nuestros compañeros. Porque dijimos, si tocan a uno, nos tocan a todos. Y creo que ese mensaje no se ha terminado ni ha claudicado. Han tocado a nuestros compañeros y los tenemos que rescatar. Exigimos desde la tribuna el castigo de los culpables por el fallecimiento a raíz de la actividad del día 15, también a raíz de esta gran represión, el fallecimiento del compañero David Núñez Juárez, de la región centro, quien a causa de la represión perdió la vida. Por eso es el segundo David, porque en diciembre la represión asesinó a nuestro compañero David Gemayel. Hoy responsabilizamos al Estado mexicano de la muerte del compañero David Núñez. Por eso, compañeros, cree el sargento Nuño que nos va a traer a miles de policías y que eso, con eso ya va a lograr él que la reforma educativa pueda aterrizar en Chiapas, que poco conoce la resistencia de los chiapanecos, que poco conoce la resistencia del Coordinador Nacional, que ha parido hombres tan ilustres como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gámez, Misael Núñez Acosta y todos los que han ofrendado su vida porque nuestra coordinadora tenga lo que hoy tiene. Por eso decimos que en esta lucha no hay cuartel. Que sepa el sargento Nuño que la lucha en Chiapas continúa, que la lucha en la Coordinadora Nacional continúa, que la lucha en México continúa, y lo responsabilizamos de todos los asesinatos y de todos los encarcelamientos que han hecho en contra de nuestros compañeros. Y seguimos diciendo, compañeros, si tocan a uno, nos tocan a todos. Compañeros y compañeras, creyeron que provocándonos, quemando carros, quemando Oxxos y luego culparnos a nosotros, con eso nos iban a decir los padres de familia que nosotros somos los violentos. Eso no se los cree nadie. Seguramente hoy en los medios nacionales estarán diciendo los que escriben para este estado, estarán diciendo que solamente fue una marcha de 3.000 o de 2.000. Decimos, compañeros, que pueden decir lo que quieran mientras nosotros tengamos la firme convicción de que tenemos que continuar en esta justa lucha. Hay una sinfín de demandas que tenemos. Y en esa situación de demandas está el pago de todos los compañeros interinos, está el pago de los compañeros de un ingreso, está el pago de todos los que han estado sirviendo a la comunidad con su trabajo. Vayamos a seguir organizando al pueblo, a seguir teniendo relación con las organizaciones sociales, a mantener una férrea organización con los padres de familia, a seguir organizando la resistencia magisterial, bueno, a seguir fortaleciendo la Coordinadora Nacional, porque, compañeros, no hay alternativas y no hay otra ruta. Por eso, compañeros, unidos y organizados, venceremos. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros.